Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Situada en la terminal del metro despacho 711. Pato Drake, investigador. Estaba destruyendo las pruebas de mi último trabajo. Necesitaba otro trabajo y rápido. Sonó el teléfono. Lo contesté y dije hola. Hola, Pato Drake, investigador, al habla. ¿Qué tiene en la cabeza aparte de cabello? ¿Sí? ¿Sí? ¿Con que sus amigos le han hablado de mí, eh? ¿Que suceden cosas raras por ahí? ¿Como cuáles, por ejemplo? Como esta. ¿Cómo eso, eh? No me interesa. $10,000? ¿Y cómo sé yo que usted tiene dinero? ¿Eh? Es cierto. Ah, lástima que no me pagó la llamada. Así es que me fui allá saltando de gusto. Desde donde me llamaron era una de esas que tienen 50 habitaciones. Allá por Tomerle Hills hice sonar la campanilla. Las puertas se abrieron. Era el mayordomo. Muy bien, chimuelo. ¿Por qué cometiste el crimen, eh? Es inútil. El mayordomo nunca resulta culpable en estos casos. Pase usted por aquí, señor. Debe ser ganso. Pase usted a la biblioteca, señor. Vayamos al fondo del asunto. ¿Dónde está el cuerpo, eh? ¿Acaso preguntaban por mí? Este es uno de esos casos en que la culpable del crimen está locamente enamorada del oxismo. Y dígame, ¿quién es usted, madame? Yo soy el cuerpo, oh, precioso. Y soy inocente. ¿Me has oído? ¡Inocente! ¿Ella es inocente? Oh, baby. Hermoso racimo de plumas. ¿Qué la obligó a hacerlo? Yo no lo hice, querido. Soy inocente. Ah, no. Usted es la culpable. Lo lleva escrito en la cara y hasta en inglés. Lo hizo y con premeditación. Es usted despreciable. Sí, despreciable. Y tú eres lindo. Usted odiaba al viejo. No podía ya vivir con él. Y vino la ocasión. Sacó una pequeña pistola de su bolso. La apuntó en contra de él y lentamente apretó el gatillo. Más y más y más. Fue demasiado. No me conquistará. Pues no lo hace tan mal, ¿eh? Tomó la escopeta de matar venados. Él salió gritando de la habitación. Y cuando trataba de escaparse, le dio su merecido. Buen score, preciosa. ¿Ella es inocente? Sí, muy buen score, pero no lo suficiente. Todavía pataleaba. Así es que, ¿qué hizo usted? Yo no sé. Esa contestación es muy conocida, madame. Estaba decidida a exterminarlo. ¡Niéguelo! Ya basta, estamos trabajando. Sí, estaba decidida a deshacerse de él. Usted, mujer aparentemente ideal. Tú realmente eres ideal. Y esa vez no pensaba usted fallar. Tenga, sostenga esto. Debe verse precioso en traje de baño. Usted sostenía el extremo de la cuerda. Cuando él entró en el cuarto, con una sonrisa en los labios, sin sospechar nada, y cuando llegó aquí, exactamente abajo del piano, usted soltó la cuerda. ¿No es así? Y siguió pensando. Tenía que liquidarlo de una vez y para siempre. Así es que recordó que a las 5:15 el tren pasaría por aquí enfrente y que él siempre abría la puerta para verlo pasar. Así es que se las arregló para que esta vez todo fuera distinto. Impacientemente vio transcurrir el tiempo. Hasta que de pronto fueron las 5:15. Y exactamente a las 5:15 él abrió la puerta. Para evitar que el pato Drake solucione este cobarde crimen. ¿Crimen, queridito? Aquí nadie ha cometido un crimen. ¿No hay crimen? Entonces puedo preguntarle, ¿por qué se me llamó aquí para que lo solucionara? Don Duelo, el crimen se cometió en una residencia más adelante. Entonces, ¿usted es inocente? No, queridito, soy culpable. No ha cometido crimen y es culpable. Y ahora puedo preguntarle, ¿de qué crimen es culpable? De estar locamente enamorada de ti, precioso. Sus ojos parecen dos grilletes con todo y bola. Bien, hasta luego. Eso es todo, amigos.